levántate, viborón. Desde rosquete que es muy tarde. Anda y busca un buen trabajo. Sin girarlo por tu mami. Levántate, viborón. Desde rosquete que es muy tarde. Anda y déjame esa ropa. Levántate, viborón. Desde róscate que es muy tarde. Anda y busca un buen trabajo. Sin quedarlo por tu mami. Levántate, viborón. Desde róscate que es muy tarde. Anda y déjame esa ropa. Con buen trabajo.